life into it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Cerca a ti. Bueno, muy bien, la Uniferia, hombre, salió el sol. Además, ojalá no pase lo de ayer, que el aguacero que cayó por la tarde después de un día de sol fue impresionante, pero igual el día está espectacular. Vengan a Unicentro, vengan a la Uniferia, y yo por estos días estaba buscando un sofá cama. Lo que les estoy contando al aire no es mentira, no es porque vaya a entrevistar a alguien que tiene que ver con el tema. No, sí estaba buscando sofá cama. Y me encontré un gran amigo, además, Felipe Romero, que él trabaja con todo lo que tiene que ver con mercadeo de una marca colombiana, Barton. ¿Lo dije bien, sí o no? Lo logró, sí, señor, Barton. Barton. Esa es la marca de muebles, especialmente en este momento enfocados en sofacamas, comedores, sillas, la silla del comedor, la que usted está viendo ahí al lado de la sala diciendo esa está como feita, de esas sillas son las que tenemos en unos precios increíbles y lo mejor, ¿sabe qué? Calidad, muy buena calidad. Bueno, ¿y por qué comprar en Barton y no en otra marca? Pues mire, primero la tecnología que tienen estos muebles son, o sea, es una tecnología increíble, son hechos en Colombia, una calidad muy buena, tienen madera de pino. Pero lo que les digo de la tecnología es en las telas. Aquí, usted me está escuchando ahí, usted también tiene... Ah, usted tiene animales, ¿verdad? Sí, un perro tengo yo. Bueno, tenemos una tela que es antifluidos y antirrasguño. Es decir, el perrito puede rascar lo que quiera el sofá. Usted no tiene que decirle, quítese, bájese, porque no se va a dañar la tela. Y a usted le gustan los perros, ¿no? Usted tiene muchos. Sí, señor, me encantan los perros y esos están, se la pasan ahí encaramados. No hay problema si rascan, si comen ahí encima. Ya hicimos la prueba y lo mejor... Uno tiene sus deslices a la hora de tomar o comer cosas sobre el sofá y se me han regado un montón de cosas, no pasa nada, porque es antifluido. Usted con un trapito lo limpia y pasó de ahí. Hemos regado tinto, vino y el mueble intacto, del color que quiera. Puede ser el color clarito, blanquito, va a quedar exactamente igual. ¿Dónde están ubicados para la gente que está oyendo ahorita y quiera venir a comprar ya algún mueble? Bueno, en este momento en la Uniferia estamos en uno de los stands al final junto a McDonald's. Ahí estamos ubicados, usted lo encuentra muy fácil. Y en el segundo piso está nuestro local en el 2163. Segundo piso, en el local 163. Bueno, le puedo contar otra cosita. Hay una tela mágica que va a salir pronto. Ya la tenemos. Esa es para niños. Si usted tiene sus chiquitines con marcadores, pueden rayar el sofá y usted solo con un trapo húmedo lo limpia y esa tela es mágica, se llama la tela mágica, no se le va a dañar, no es mentira, no es que estemos aquí exagerando, ya lo comprobamos, es real, funciona. Bueno, allá nos vemos, no se me vaya, ¿listo? Señor, lo esperamos, ¿vamos de una vez o qué? Sí, espere porque tengo que hablar, importantísimo, otro invitado por acá que lo está esperando con ansias, el señor Jimmy León, director de Mercadeo Unicentro. Jimmy, bienvenido. Qué vos, Arre, muchas gracias a usted y bienvenido, usted más bien aquí a Unicentro como siempre. Oiga, feliz de estar en Unicentro, usted sabe que yo amo Unicentro y la Uniferia está espectacular, ya he averiguado, de hecho ya he comprado, ayer vine y ya he comprado varias cosas y esta edición está buenísima. ¿Y hasta cuándo va? Vamos hasta el 31 de octubre. Este es bien importante, Sarria, eso que usted está diciendo, porque volvimos a la presencialidad. Entonces, otra vez la gente puede venir, pasar un buen rato, darse la vuelta, antojarse, ver toda la muestra que hay en la Uniferia, que está muy, muy, muy bacana. Y eso, hasta el 31 de octubre. Porque yo había venido a la pasada que era como semipresencialidad, como que estábamos intentando pues que la gente volviera. Ya acá nos fuimos con toda. Pues sí, la verdad es que sí, ya dimos el paso. Obviamente estamos siendo muy cuidadosos con el tema de los protocolos, cuidando a la gente, queremos que sea un espacio sano también para todos. Pero sí, o sea, estamos prendidos y activados al 100. Nosotros tuvimos ahora en el mes de septiembre el Motor Fair, que fue un evento espectacular que se hizo en el parqueadero. Y eso realmente lo que hizo fue inspirarnos para decir, no, ya estamos prendidos y vamos para adelante. Y todo lo que resta este año y hacia adelante ya estamos en ejecución al 100%. Bueno, Jimmy León, director de Mercadeo Unicentro, invitación para la gente para que venga a la Uniferia, por favor, usted, en sus palabras. Pues es que imagínese que la Uniferia son todas las marcas de Unicentro unidas en función de atender y dar una experiencia muy chévere para los clientes. Acabo de hablar con la gente de Bartón, ellos tienen también una oferta interesantísima, pero no solamente en esa categoría, tenemos accesorios, calzado, marroquinería, vestuario, dermocosmética, o sea, hay un montón de marcas, son más de 60 marcas que en este momento están con descuentos, y esa es la razón para venir a Uniferia, digamos que aquí en Unicentro hasta el 31 de octubre. Buenos descuentos, tenemos más de 15 millones de pesos en premios para la gente que compre y radique sus facturas a través de Más Puntos, que es el programa de fidelización de Unicentro. Entonces no hay excusas, hay que es que venir y pasarla bueno. Y buen clima, además, que está haciendo, salió el sol. Entonces, Jimmy, invitando a la gente, muchas gracias. A usted y bueno, los esperamos acá en Unicentro a todos, ¿vale? Vale, esta es la FM, ya vuelvo con ustedes. Son 20, los 20 superclásicos. La FM. Clásico número 4. Para 1997, esta joven norteamericana tenía solo 23 años de edad y ya lograba un éxito mundial con la canción que viene a continuación. Esta mujer, cantautora, escritora, actriz, filántropa, es Jewel y está en la casilla número 4 con Foolish Games. You took your coat off, stood in the rain. You're always crazy like that. And I watched from my window, always felt I was upside, looking. But too cool to care. You stood in my doorway with nothing to say besides some comment on the weather. In case you failed to notice, in case you failed to see, this is my heart bleeding before you. Thoughtless way.

siempre en un lugar cerca a ti. Muy bien, y ya estamos llegando al final de esta edición en la Uniferia hoy. Bueno, la Uniferia sigue, a lo que me refiero llegar al final es la transmisión de la FM, no la Uniferia. La Uniferia va hasta el 31 de octubre. Bueno, el 31 de octubre también era famosísimo en Unicentro con el tema de Halloween, la quema de la bruja y la cosa. Y bueno, Unicentro, siempre convencido de que Unicentro cada vez mejor. Y bueno, vea, los invitados que he tenido hoy, importantísimos, en toda esta Uniferia. Estoy acá con Santiago Cifuentes, él es gerente de New Era, y hay varias marcas de las cuales quiero hablar con él. A ver, porque es que yo curiosamente venía pasando ahorita y vi una gorra de los Yankees militar que me pareció espectacular, sin conocer a Santiago. Yo pregunté ahí y bueno, y curiosamente estoy con Santiago ahorita. Santiago, bienvenido a la FM. Hablemos de varias cosas. Primero, hay unos morrales que yo vi marca JanSport que son absolutamente hermosos. Hábleme de JanSport. Bueno, muchas gracias por el espacio. Les cuento, JanSport es la marca número uno de morrales del mundo. La idea es que diseñamos los productos para las aventuras del día a día de las personas. Todos nuestros productos son duraderos, funcionales, versátiles. La idea es que las personas puedan ir a un concierto, a clases, de viaje. Pero sobre todo lo más importante es que JanSport es la única marca que nos da garantía de por vida útil. Eso les asegura a nuestros usuarios que las cosas buenas deben durar. JanSport, me lo interrumpo acá, Santiago. JanSport, le cuento, mi esposa en este momento, ahorita, nos está oyendo y está trabajando. Su maleta es JanSport. Ella mete todo ahí. Es que amamos esa marca. Y lo vamos a encontrar acá en el stand y en el local, ¿no? Por supuesto, los invito a que vengan. Tenemos precios en accesorios desde 15.990 y morrales desde 69.990. Óigame, hábleme de otra marca que esté en su stand, ¿no? Ah, bueno, Steve Madden, ¿se dice? Steve Madden, sin duda, el diseñador más exitoso de Estados Unidos. Los invitamos para que vengan a ver los accesorios que tenemos con inspiraciones de diseñadores como Burberry, Prada, Yves Saint Laurent, y que puedan visitarlos también en la tienda en la salida número 8 del segundo piso. Vea que no es mentira, mi esposa me acaba de mandar al WhatsApp, dice sí, es verdad, y le tomó foto a la JanSport. Esa es un hit, ya no la tenemos, pero tenemos similares acá en el stand para que se antojen. Animal Print, esa es la que le mostré. Bueno, ¿qué otra marca, mi querido Santiago? La de las gorras, la de los Yankees que yo vi que me gustó. Bueno, vi de los Dodgers también, vi varias. Bueno, New Era es la marca número uno de gorras del mundo. Llevamos 101 años trabajándola. Somos la gorra oficial de las tres grandes ligas deportivas de Estados Unidos: béisbol, básquetbol y fútbol americano. Hemos dejado un legado muy importante en la cultura streetwear, la música y el estilo de vida. Los invitamos definitivamente que nos conozcan en la Uniferia con precios en gorras y ropa desde $69.990. Santiago, muchas gracias por este espacio aquí en la FM. A ustedes por invitarnos y nuevamente los esperamos en el stand 20. Sí, vio que no le estaba hablando paja, ¿no? Vio que es verdad. Muy bien, yo me despido. Ustedes quédense con la música en la FM y nos oímos más tardecito también. Un abrazo, chao. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Y antes de oír la canción número 1 de 1997, para los que quizás llegaron tarde, ¿por qué no le damos un repaso a las canciones que hemos presentado hasta este momento? Superclásico número 20.